Cierto, no quieren trabajar. La tienen toda servida, pero no quieren trabajar. Y son hijos del rigor, ¿qué querés? Y también andás a ver dónde andarán los padres. No tienen arreglo, son como animalitos. Si no tienen educación. Yo, cuando sea grande, si es que soy niñera, voy a ser como si yo sería la mamá del bebé. Como si sería mi hijo. Toma pavo. Como si fueran mis hijos. ¿Te das cuenta? El mundo que soñás está en sus manos. En sus manos. Cuídalo. Campaña Aire Libre con los chicos.